Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Si bien los peces son mudos, sus vendedoras hablan por todo lo que ellos callan. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Lupita y Marco. Seguimos invitándolos a ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook de la comunidad de filosofía, facebook.com/filos.umcnh, y seguir el perfil de la misma en la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umcnh. Este programa llega a ustedes por medio de las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM. También pueden escucharnos en internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Estamos por comenzar. Polis. Para esta emisión abrimos con nuestra sección dedicada a la creación, poiesis. Gaby Barragán nos presenta El Saus, haiku del poeta mexicano José Juan Tablada. Poiesis. El Saus. Tierno saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Poiesis. Sigues con nosotros en Radio Sofía. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa musical con la agrupación londinense de New Wave Synth Pop, Ultravox, de la cual escucharemos Hymn, pieza extraída del disco Quartet. Yeah. Ya estamos de vuelta para arrancar con nuestra sección dedicada al análisis. Polis, seguimos presentando las reflexiones del doctor Alejandro Cerletti. Esta es la segunda parte de tres. Polis. Cabe entonces otra concepción del filósofo. Generalmente se piensa que es el que construye el sistema de ideas, de conceptos, y de alguna manera innova o se suma a ciertas reflexiones y corrientes. Desde su postura, ¿cambiaría esa idea del filósofo? No, el filósofo cambiaría un poco la idea respecto del investigador en filosofía, digamos, ¿no? El investigador en la filosofía es la figura, podríamos decir, la figura contemporánea de los filósofos. Y la figura contemporánea del filósofo asociada al investigador ha ganado en algunos aspectos, pero ha perdido en otros. Ha ganado en aspectos en los que la investigación ha generado zonas muy puntuales de altísima precisión conceptual y de precisión de información. Pero se ha perdido en alguna medida la inquietud o el interés por los grandes interrogantes. Al transformarse todos en especialistas, a veces es más difícil pensar sobre el bien, el amor, la justicia, digamos, los temas que son los que de alguna manera involucran a la gente, a todos, nos involucran a todos, que son los grandes temas, digamos, que los filósofos se fueron ocupando. Entonces, hoy si nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es la justicia? Sería una pregunta que para el ámbito de la filosofía es muy ajena, preguntada con ese grado de generalidad. ¿No? Habría que preguntar, bueno, ¿qué es la justicia en Rawls? Entonces uno transforma, digamos, una pregunta genérica en una pregunta especializada. Entonces, el filósofo investigador va a estar muy capacitado para ver la cuestión de la justicia en Rawls. Si preguntas, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué podemos hablar del amor? Entonces el filósofo especialista te va a decir, bueno, vamos a hablar del amor en Platón, pero vamos a hablar del amor en Platón en el banquete de Platón. Entonces el filósofo especialista va construyendo, digamos, un camino mucho más ajustado, más profundo y preciso, pero a su vez le termina inhibiendo la posibilidad de dialogar con otros filósofos. Como ustedes ven en los congresos de filosofía, se dividen todos por ámbitos de especialidad. Y si uno puede verlos, incluso geográficamente, como hay colegas que están reunidos, grupos de 4, 5, 10, que van de un lado para otro, pues son los especialistas en tal ámbito, en tal disciplina. Y no hay mucho diálogo entre todos los colegas, porque evidentemente las zonas de especialización nos separan. Así que yo creo que habría que rescatar un poco la figura del filósofo en este sentido más amplio, con alguien innovador, etcétera, ¿no? Si bien no perder la especialidad, pero sí insistir en que los colegas podamos discutir las grandes cuestiones y no quedar permanentemente refugiados en nuestra especialidad, que los que nos hace dialogar con cada vez menos gente, paradójicamente, ¿no? Así que yo creo que en realidad sería un poco recuperar esta imagen del filósofo, esta figura del filósofo más general, porque en los cursos de filosofía, sobre todo en los cursos de bachillerato, preparatoria, no tiene demasiado sentido una hiperespecialización, sino porque los temas que les van a importar a los chicos son los temas que los van a atravesar. A ellos no les importa la justicia, ¿no? ¿Por qué está mal robar en este contexto? ¿Por qué estamos viviendo esta realidad que es tan acuciante en este momento? Digamos, ¿cómo se juega la propiedad, la idea de propiedad aquí, mientras que algunos consideran que se pueden apropiar de algunas cosas, otros de otras? ¿Qué significa estar seguro cuando vivimos juntos? ¿No? ¿Qué significa la seguridad? ¿Hasta dónde nosotros participamos en la construcción de nuestra propia seguridad? ¿La justicia la hacemos nosotros? ¿Hay justicia por mano propia o la justicia la debemos inherentemente delegar en el Estado? O sea, todas esas preguntas, digamos, que son, yo imagino que en estos momentos acá en Michoacán y en una gran parte de México, que son vitales, es muy difícil que la podemos manejar desde un grado muy grande de especialización. Entonces, ahí tenemos que operar los profesores como filósofos, pero filósofos en sentido tradicional. Pensar juntos estos grandes temas. ¿no? Así que yo intento, de ser posible, recuperar esta figura del filósofo, ¿no? Alguien que trascienda su propia especialidad para poder pensar juntos los grandes temas. Y pensar pueden pensar todos, no solamente los filósofos. El filósofo podrá darle un perfil a la mirada, pero todos podemos pensar. O sea, todos podemos decir lo que sentimos respecto de lo que estamos viviendo. El filósofo dialogará, encontrará perfiles, sesgos, matices, repreguntará para ver que se vaya fortaleciendo la argumentación, volverá a preguntar, se hará preguntas sobre lo que están comentando. Entonces yo creo que eso es una filosofía más vital en un curso, ¿no? Pues una filosofía que de alguna manera te comunica o te contacta con tu vida. Esto que plantea viene de una necesidad de recuperar o de alguna manera, si se permite esa expresión, reivindicar esos espacios de pensar o de filosofar desde esa postura. Entonces, ¿cómo se está afectando la falta de apoyo a la educación, la poca iniciativa o este perfil que se busca en el filósofo y no tanto en el especialista? ¿De qué manera afecta en abrir o en cerrar esos espacios de pensamiento en Latinoamérica? No sé si tiene como algún diagnóstico. Es muy irregular en los países de América, digamos. Hay países que tienen más presencia en la filosofía, algunos menos. Todos tienen el ámbito tradicional, la presencia universitaria, con distintas orientaciones en las universidades dominantes de los países. Y después la enseñanza de la filosofía en lo que serían las escuelas secundarias en general, o las escuelas medias, que son la franja, podamos decir, cada país difiere, ¿no? Pero entre los 12 y los 17 años, ¿no? 18, en esa franja, también es muy regular. Porque hay países en los que es más restrictivo los programas que se dan, y otros que en realidad las programaciones son más bien orientativas y los profesores tienen como más libertad. En algunos lugares está bastante sostenida por el Estado y en otros lugares está bastante poco sostenida por el Estado, digamos que se tiene que estar peleando para poder sostener un lugar de la filosofía en las escuelas medias. O sea que es muy regular, no hay un panorama más o menos unificado, un diagnóstico más o menos unificado que podamos hacer. Lo que sí que es penoso para mí, creo que para muchos también, que no se, a veces cuando se cuestiona la posibilidad de la filosofía, no se las visualice de este lado, que es un momento en que los jóvenes pueden tener para pensar el mundo en el que están viviendo. Es decir, porque en realidad las distintas materias siguen el orden de las especialidades. Básicamente siguen el orden de las especialidades científicas. O sea, estudia biología, matemática, historia. Pero la filosofía podría ser ese espacio en el cual les permitiría pensar la realidad en la que se está viviendo. Por eso les permitiría tener mejores herramientas para decir la manera en que se integran a esa realidad. Para eso es una filosofía muy vital en este sentido que estamos diciendo. Así que por cierto, si hay una, no se visualiza que esto es algo significativo para la filosofía y se la va a intentar, digamos, poner, digamos, a partir del rasero de lo práctico que puede salir para integrar al mundo del mercado, entonces sería enrarecer la posibilidad de pensarla, digamos, incluso, ¿no? Así que bueno, ahí es una cuestión, se entremezcla una cuestión política, digamos, decir cuáles van a ser los espacios, las materias que se pueden dar en las distintas escolaridad, con una falta de quizá o un desconocimiento de la potencialidad de la filosofía para como herramienta del pensamiento, ¿no? ¿Esta propuesta que tiene podría darse fuera del espacio del aula educativa? Sí, ¿sí? Es algo que lo trasciende, porque es una concepción de la enseñanza de la filosofía y un sentido de la filosofía, ¿no? Sería interesante que eso pudiera pasar en nuestras instituciones, que las instituciones tuvieran un espacio, digamos, dado a la reflexión filosófica, ¿no? Eso sería lo altamente deseable. Bueno, finalmente, ¿qué tipo de materiales o, para analizar, para pensar la realidad, por ejemplo, de qué tipo de obras, de autores se echa mano, ¿no? O sea, me pongo a pensar en que la literatura podría ser, ¿no? Esto no hay así como alguna bibliografía especializada para pensar la realidad. Se nos abre el horizonte completo, digamos, porque hay de todo, y cada uno va a tener como mayor sensibilidad hacia unos y otros temas, porque esto pueden pasar cuestiones de literatura, cuestiones de política actual, de política contemporánea, de historia contemporánea. Hay un horizonte muy grande de materiales que se pueden emplear, digamos, para pensar. Y hay también una gran cantidad de materiales tradicionales de la historia de la filosofía para pensar. Porque uno podría visualizar textos absolutamente clásicos, por ejemplo, La República de Platón, que se puede pensar el mundo contemporáneo a partir de repensar La República de Platón. O sea, uno puede transformar un libro, digamos, tan tradicional en la historia de la filosofía, digamos, como un detonante, digamos, para pensar nuestra propia realidad. Digamos, es muy factible hacerlo en la medida en que uno quiere empezar a extraer de ese libro toda la potencialidad que tiene al pensamiento y no solamente restringirlo a la posibilidad de análisis en su contexto histórico, ¿no? Es decir, si uno tiene la voluntad de hacer emigrar de su tiempo los grandes textos, puede encontrar lo universal que hay en cada uno, digamos, lo que de cada uno se puede sacar para pensar nuestro presente. Entonces uno se va a sorprender cómo es posible pensar con libros que uno los podría dejar reducidos a la historia de la filosofía, o al menos analizados como un aspecto circunscripto a un determinado periodo histórico, cómo los ve activos para el pensar. Así que tenemos a la mano toda la historia de la filosofía, y tenemos a la mano gran parte de los textos o libros que hoy día circulan por las librerías. Polis. Radio Sofía sigue al aire para traerles un poco más de música. Ahora la agrupación argentina de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nos trae el track Vencedores Vencidos, que aparece en el disco Un Bayón para el Ojo Idiota. Sobrevivientes de un nudo con tu voz, de un ciego como yo. mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Muchas gracias por su sintonía, llegó la hora de despedirnos por hoy. Disfruten totalmente el fin de semana y para los que ya están de vacaciones, disfrútenlas al máximo. No olviden hacerlo en compañía de Radio Sofía y toda la programación de Radio Nicolaita. Nos vemos el próximo sábado, saludos a todos. Sofía.